El profeta Isaías declara lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Amén! ¿Alguien puede decir amén? Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Te mostrarás poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Dilatado de tu imperio y tu santa paz, los confines abarcarán, la creación entera nunca jamás gemirá, tus hijos se manifestarán. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Lugar santísimo, somos tu habitación, una nueva generación, que tu gloria postrera llene la iglesia de hoy, que venga tu reino, Señor. Levanta tus manos y di conmigo: Señor, restaura el santo lugar y desciende en medio de tu pueblo poderoso de Israel. ¡Alguien grite aleluya! ¡Amén! ¡Vamos! ¡Hey! Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación.